El metal es un sentimiento que pocos tenemos el privilegio de sentir. Mis dormidos ojos, absoluta oscuridad. Creo saber dónde estoy, no lo quiero imaginar. Ausencia de movimiento, claustrofobia, angustiosa soledad. Ahora sí que empiezo en Dios, aunque nunca aprendí a rezar, vendiendo la razón. El dolor atrapa mi conciencia, pensando en tus desinferencias. Nunca pensé que pudiera ver mi funeral. Buscar el modo de salir. No quiero dejar mis huesos aquí. Absurda la forma en que voy a morir. No quiero cavar mis días a ti. No. Si no salgo pronto de aquí, sé que moriré. De darme prisa, no hay tiempo que perder. Mi vida se está extinguiendo, no puede ser real. Me parece que es un sueño, no puedo ni gritar, da igual nadie me oirá. Dejar mis huesos aquí. Absurda la forma en que voy a morir. No quiero cavar mis días así, arañando el ataúd, astillas clavadas en los dedos. Sangre, misteria, terror, golpeando la madera, pánico en el corazón. Temo por mi vida. Siento la muerte, la tengo alrededor. Las puertas me abandonan, oigo mi respiración. Súbita inconsciencia, parada de corazón, mi alma se escapa. Vivo en mi funeral. Vivo en mi funeral. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos. Bienvenidos a otra nueva entrevista, otro programa de esos que solemos hacer de vez en cuando para presentar una banda interesante, tanto de actualidad como a lo mejor, bueno, veterana. En este caso tenemos un músico bastante veterano en nuestro estilo musical, en lo que es el rock duro, el heavy metal, y él es Javi Prieto, también conocido sobre todo como Javi Mordor, actualmente Javi Bansi, y bueno, miembro fundador de una de las bandas de culto, sobre todo en Cantabria, como eran los Mordor. Así que para mí es un auténtico placer tener aquí a Javi Prieto. Javi, encantado de que vengas a Rea. Igualmente, Quique, un placer compartir una charla contigo. Pues sí, mira, es curioso esto, porque antes de que yo conociese a Óscar, ¿vale? Aunque sea de manera virtual, por el programa Noche de Rock y bueno, crear luego Rock Entre Amigos, a Mordor los conocía yo ya de las antiguas Heavy Rock y Metal Hammer, de esas primeras maquetas. Y toda la vida Mordor ha sido un grupo que ha estado, aunque actualmente esté, como vamos a hablar ahora, ¿no?, en estado latente, ¿no?, en estado durmiente, de vez en cuando siempre sale el nombre, ¿no? Y es una de esas bandas que muchas veces, es verdad, se nos olvida de nombrar en el auge de lo que era el thrash metal a finales de los 80 y principios de los 90 en España, antes de que de toda esa hornada nueva que hay, bueno, en los últimos 20 años, ¿no?, de Angulus Apátrida, Crisis, Aggression y todos estos grupos. Y muchas veces se nos olvida nombrar, en compañía de Fugov o de Muro y de todas estas bandas, Estigia, a Mordor. Es curioso, ¿eh? Sí, bueno, hombre, solo hicimos dos discos y realmente nuestro periodo de actividad no fue muy largo. Es curioso, bueno, con los años, cada vez los años pasan más rápido, pero claro, yo la época de máximo apogeo de Mordor fue 94-95 y en 96 ya decayó bastante, y en 93 también, que fue la primera maqueta, pero fueron 4 años que 4 años hemos tardado más en grabar el disco de Reality Check. Quiero decir que ahora 4 años no es nada, y en aquella época 4 años fueron un montón de tiempo en el que hicimos un montón de cosas. Claro. Pero realmente no fue un periodo muy largo. Entonces, sí que, bueno, pues hay gente que nos tiene mucho cariño, que hay veces que eso, que a mí me hace mucha ilusión encontrarme como contigo, gente que le suena, gente incluso que lo seguía muy estrechamente, y porque, yo qué sé, yo nunca fui muy consciente de la repercusión que estaba teniendo el grupo, porque yo estaba centrado en tocar y divertirme, no en yo tocaba muy para mí, no para digamos, para la galería. Y entonces pues es curioso con los años ver el retorno que tienes de gente que, bueno, pues que disfrutaba con tu música, que la verdad es que es muy gratificante. Bueno, antes de llegar de todas las maneras a Mordor, porque sí que quiero tocar un poquitín el tema de Mordor, me interesa mucho para que la gente que no conoce lo que fue Mordor a principios de los 90 en Cantabria, sobre todo, y en parte en el under en España. Bueno, ese Javi se inicia en el heavy metal, ¿no? Es que me encanta, ¿no?, siempre empezar esos primeros pasos de un músico o de una persona que se adentra en el rock duro, ¿no?, y en el heavy metal. ¿Cómo te adentras tú en este veneno, ¿no?, que llevamos en la sangre, que es el rock duro, el heavy metal? Bueno, pues a mí, yo comparto una teoría con un gran guitarrista de aquí de Cantabria, Luis, que una conversación que tuvimos hace muchos años, y realmente yo inconscientemente lo veía, pero él me lo verbalizó, el tema de el disco que te cambia la vida, el disco que te pega el zapatazo. Desde que nacemos estamos rodeados de música, sí. Pero a los que nos pica el veneno, normalmente hay un disco que muy habitualmente suele caer entre los 12, 13, 14 años, 15, que de repente dices, ¿qué es esto? Esto es otra cosa, quiero decir, no es la música que llevas oyendo toda la vida. Y entonces, en mi caso, ese disco fue el Platinum de Mike Oldfield. Quiero decir, yo empecé con el progresivo, luego caí, lo suelo decir mucho, caí en las garras del metal, y finalmente pues he combinado las dos cosas, porque quiero decir que el zapatazo que me pegó el metal fue prácticamente tan importante como el primero. Entonces yo empecé escuchando sobre todo rock progresivo, de los discos de mi hermano mayor, típico caso, como otros tantos. Y entonces mi hermano tenía por ahí vinilos de, pues, el Wish You Were Here de Pink Floyd, lo quemé muchísimo. El de Mike Oldfield nos hicimos muy fans, y entonces pues todos, el Tubular Bells, el Oma Down, el Q2 lo quemé muchísimo. Five Miles Out, todos. Los íbamos comprando en cinta de cassette, claro, cómo acabaron esas cintas. Y qué más, Camel, era todo muy, muy progresivo. Hombre, Zika Sabrik, fundamental también, de Jethro Tull. Pero cuando empecé, bueno, yo por temas laborales de mi padre, y en segundo de BUP estaba el típico heavy del instituto, que bueno, pues hice migas con él, y me pasó una cinta que me marcó la vida por segunda vez, claro. Que tenía por una cara el Kilomol de Metallica y por el otro el Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Entonces ahí ya caí en las garras del metal. Conocí posteriormente a la gente con las que fundé Mordor, Víctor, el batería, pues tenía un hermano mayor que tenía una discografía enorme de rock y heavy metal, y entonces pues ahí también conocí a Ingi Malmsteen, que me marcó muchísimo, claro, como guitarrista. Yo no tocaba la guitarra ni nada. Hombre, Mike Oldfield como guitarrista a mí me marcó muchísimo, y yo me sabía todas las líneas de las guitarras, y sí que me marcó muchísimo. Pero realmente el hermano de Víctor tenía una guitarra eléctrica, porque él había sido guitarrista de un grupo mítico de heavy metal de Santander que se llamaba Vatios de Acero, y entonces pues un día nos la enchufó en la cadena de música de Víctor con una corte de distorsión, que aquello sonaba a demonios, pero a mí me sonó a gloria. Una quinta, y me quedé, dije yo, ¿esto qué es? Lo que pasa que, bueno, la guitarra esa era una Ibanez de aquella época, bastante buena, estoy hablando de el año 87, por ahí. Y esa guitarra, bueno, pues a él le había costado casi 50.000 pesetas, era una cosa completamente inasumible. Estamos hablando, para la gente más joven, 300 euros, pero claro, no eran 300 euros, eran 50.000 pesetas. Y bueno, era inaccesible para mi economía. Entonces, la anécdota concreta que muchas veces hemos comentado es que el momento concreto fue el estreno en Santander de Arma Letal, la película. Fuimos al cine, pues Tomás, que fue el primer guitarrista que empezó con nosotros, Víctor, el actual batería, y yo al cine, y cuando acabamos, en lugar de ir a casa de Víctor a jugar con el Spectrum, que éramos muy frikis, pues vamos a tomar algo, y entonces pasamos por delante de una tienda de música que había en la zona aquí de bares, y había una guitarra en el escaparate por 22.000 pesetas. Y dices, esto ya igual se puede abordar. Y entonces, pues nada, estuvimos ahorrando, eso era verano, y estuvimos ahorrando, Tomás se la compró en Navidad y yo me la compré en Reyes. Y entonces pues ahí empezamos a tocar juntos, aprendimos un montón el uno del otro, fue una época preciosa. Y empezamos pues bueno, tocando fundamentalmente versiones fáciles de Metallica, de Iron Maiden, pues eso, el Por Junto del Tolls, evidentemente, que te digo yo, joder, no me acuerdo de la canción. Sí, lo típico de aquella época, ¿no? Supongo pues que igual de Maiden pues tocarías pues lo típico, Number of the Beast o cosas así, ¿no? un instrumental. Iron Maiden tiene dos instrumentales, Of March y la otra sí. Es... Bueno, está Genghis Khan, también está a lo mejor la de Transilvania. Te hablo del segundo disco, yo creo, del primero incluso. Transilvania, sí, la Transilvania, he sacado, claro. Metido en mi cabeza, Transilvania, pues Transilvania. Bueno, Transilvania yo la había empezado a chapurrear con la guitarra española de mi padre, porque es cierto que también tenía guitarra española, pero nunca me había interesado por ella, porque mi padre la tenía y la tocaba muy de vez en cuando, pero realmente fue ese el momento. Y ahí ya caí absolutamente rendido. Invertí mucho esfuerzo, sobre todo en aquella época. Yo siempre digo que yo vivo de las rentas. Realmente yo metí horas en aquella época, cuando empecé a tocar, y sobre todo recuerdo la época de selectividad, que me organicé para estudiar 2 horas y tocar 1 hora la guitarra, que me aprendí de memoria de pe a pa el Live After Death de los Maiden. Yo hacía la guitarra de Adrian Smith, y claro, ahí es cuando mi nivel subió mucho. Siempre he sido autodidacta, he tenido buen oído, pero bueno, ha sido también un camino de mucho esfuerzo, que yo cuando me preguntan siempre recomiendo ir a clases, porque puede ser muy frustrante ser autodidacta, aunque al final también tiene su parte gratificante, pero si hay una persona que te guía, el esfuerzo no es tan, a veces tan desbordante, porque tuve momentos muy de frustración. Claro, no había YouTube, evidentemente. De vez en cuando caía en mi mano algún libro de tablaturas, pero claro, yo qué sé, Steve Vai o Yngwie Malmsteen, era completamente fuera de mi alcance. Entonces, bueno, pues un poco frustrante, pero guardo mucho cariño de aquella época, porque fue un aprendizaje brutal. Y luego ya, pues bueno, Víctor se compró la batería, Tomás, bueno, inicialmente ensayábamos en casa de Víctor, y Víctor tocaba los ritmos en el sillón de su casa. Quiero decir, estamos hablando de unos niños que estaban aprendiendo a tocar. Y bueno, posteriormente ya empezamos a hacer temas nuevos, y otro punto determinante del grupo, bueno, Tomás lo dejó por temas de estudio, bueno, circunstancias, y entró a la otra guitarra Rafa Martín, que también era guitarrista de otro grupo mítico de heavy metal de aquí de Santander, que se llamaba Fallen Angel, que tocaba, tenía más nivel que nosotros, ya llevaba algún año más tocando, y bueno, aprendí muchísimo también de Rafa. Pero el punto clave, o uno de los puntos fundamentalmente claves, es la entrada de José al bajo, porque José es el que realmente movió el grupo para que la gente le conociera. Quiero decir, José es el que consiguió todos los conciertos que hicimos por toda España con una maqueta, que en aquella época nadie lo hacía. Quiero decir que una maqueta, nosotros nos pateamos toda España, claro, con la segunda maqueta, con el Sin Lechuga, y luego ya con el primer disco, pues otra vez a girar por toda España. Y claro, eso es una experiencia preciosa vivirla en, bueno, yo tenía 23, 24 años, quiero decir, también guardo un cariño de la leche, pero claro, nunca en ningún otro grupo posterior he tenido una figura como José. Entonces todos los grupos posteriores, digamos que hemos estado muy centrados en la música, y creo que ese aspecto lo hemos cubierto muy bien, pero en cuanto a conciertos y demás, pues prácticamente esperábamos a que nos cayera la sopa en la boca, porque no había nadie que buscara conciertos, porque tampoco no teníamos mucha necesidad de ello, pero realmente la figura de José en la fama que tiene Mordor, o la cantidad de veces efectivamente que salimos en la Heavy Rock, en la Metal Hammer, o la entrevista que nos hizo aprovechando que estábamos bajando al sur a un concierto, pues paramos en Madrid y nos hizo una entrevista el Pirata. Quiero decir que estábamos ahí muy en el candelero, y realmente digamos, la parte musical fundamentalmente la cubríamos Víctor y yo, y Rafa cuando estaba también, claro, pero la parte de marketing bien entendido, y de movimiento, y de llamar a mil sitios y mandar un millón de cartas postales, porque en aquella época era lo que había, pues esa es toda de José. Una cerveza, garganta esté lista para gritar. Dic trapito, diles que fueras, esos son mariconas. Lo importante es dar la caña necesaria para desparramarte. Grita, salta por encima de la peña, descarga toda la adrenalina que hay en ti. Sigue moviendo con fuerza tu cabeza, o si no lánzate, no seas infeliz. Grita, salta por encima de la peña, descarga toda la adrenalina que hay en ti. Sigue moviendo con fuerza tu cabeza, o si no lánzate, lánzate de aquí. Voy a saltar, déjame, que voy a volar, cógeme, que voy a saltar, cógeme, que voy a volar. Bueno, como lo has contado, Javi, parece que la cosa fuese, bueno, importante, pero tampoco tanto. Y, coño, hay que ponerse en situación, Javi. Lo que tú acabas de contar, de que girasteis en parte por casi toda España, el tema de vender las maquetas un poquito, es que años 92, 93, más o menos, ocurre todo eso, lo que tú estás contando. ¿93 fue la primera maqueta? Eso es, sí, 93, 94, 95 realmente. En 93 estábamos ahí todavía en el local de ensayo, porque eso es otro, lo que te decía antes del tiempo. Realmente desde que empezamos a ensayar hasta que nos lanzamos, pasaron un año y pico, o quiero decir, dos años, ¿sabes? O sea, ahora pero, cualquiera que esté arrancado en dos años estás todavía... Claro. Pero te lo comento porque con la segunda maqueta fuisteis capaces de vender más de 5.000 maquetas. Eso es una auténtica exageración. Es que eso no lo venden ni... O sea, grupos grandes, entre comillas, de principios de los 2000, cuando hablan de cifras astronómicas relativos, estamos hablando siempre dentro del under heavy, ¿no? Estamos hablando pues de grupos como Azrael, o estamos hablando de grupos como Avalanche, no, eso es un poquito más, ¿no? Pero Tierra Santa, grupo, podemos estar hablando de 15.000, 20.000, 10.000 de CDs con su marketing de casa discográfica y todo, y estamos hablando de una maqueta autoeditada, más de 5.000, pero largas, que yo tengo datos de incluso 7.000, ¿eh? Sí, bueno, al final éramos muy buen equipo, sin estar diseñado, realmente, pero cayeron así las piezas. En directo yo creo que teníamos muy buen directo porque éramos muy energéticos. Entonces, digamos que la música, yo siempre me he preocupado de que la música esté bien cuidada, y Víctor también, bueno, en general todos. Pero el aspecto visual, nosotros habíamos mamado lo que veíamos en los vídeos de la MTV y demás, y claro, pues viendo a gente como Metallica mismo, tenían una presencia escénica. No era un tema de hacer una gran escenografía, sino la energía de nosotros. Claro, nosotros estábamos brincando todo el rato, saltando, lo dábamos mucho. Entonces, pues a la gente se lo llegaba mucho. De hecho, siempre hemos dicho que los medios que teníamos, los discos no eso suele pasar, pero los discos ni de lejos captaron nunca la energía que tenía el grupo en directo, y aún así los discos gustaron mucho, pero en directo era una cosa muy llamativa. Entonces, en los directos vendimos muchas maquetas y el nombre se empezó a correr, y después un factor muy importante, el contexto histórico es fundamental. Sí. Y en aquella época la gente no tenía otro medio de conseguir la música, entonces la gente compraba las maquetas y después las copiaba. Quiero decir, si también hay una cosa, que si vendimos 5.000 maquetas, pues igual hay 15 o 20.000 cassettes por ahí circulando, porque luego se copiaba de uno a otro, ¿sabes? O sea, y además nosotros encantados, evidentemente, y nosotros lo hacíamos también. Quiero decir que tampoco podíamos comprar toda la música que nos gustaba, pero quiero decir, el contexto histórico es muy importante. Sí, también me he comentado siempre que hay un factor de suerte, aparte de la figura de José, que fue, yo pienso sinceramente, nuestro diferencial frente a otras bandas que también lo hacían muy bien, fue el momento en el que llegamos nosotros a la música, porque no había mucho, quiero decir, pero eso es, te toca, o sea, a mí me tocó ese momento con 21, 22 años, el conocer a Metallica, el conocer a Anthrax, el conocer a toda esa gente, y de repente yo quiero hacer esta música, ¿sabes? O sea, subirte al carro. Si en lugar de haber nacido en el 70, nazco en el 80, pues ese carro ya hubiera pasado, no hay posibilidad de, ¿sabes? O sea, hay un factor de circunstanciales o de casualidad, de que nos juntamos en el momento en que no había nada, pero tampoco nos inventamos nada. Quiero decir, nosotros estamos muy influenciados por aquellas bandas, y una influencia muy directa, porque somos casi contemporáneos, pero ellos igual tienen 2 años más de vida, y a nosotros, sobre todo a Víctor y a mí, el Intoxicación Etílica de Sociedad Alcohólica nos voló la cabeza. Quiero decir que nosotros sí que tenemos de Sociedad Alcohólica, sobre todo al principio, porque aquello nos impactó. Entonces, bueno, pues al final tú escuchas música y quieres hacer la música que te gusta, y entonces, ¿sabes? O sea, hay un montón de factores, y a nosotros pues nos vinieron más o menos todos de cara, ¿sabes? O sea, sin quitar el mérito, quiero decir que, ¿sabes? O sea, nosotros, bueno, pues lo hacíamos lo mejor posible y tal, pero bueno, ha habido una serie de circunstancias que nos han venido muy bien dadas. Pero claro, erais parte de esa respuesta, entre comillas, de Pantera, Sepultura y todo ese tipo de grupos, ¿no? Quiero decir, en España ese movimiento tenía que crecer, que desgraciadamente, Javi, el problema de España en esa época es que no hubo un movimiento generalizado de ningún estilo en concreto, ¿no? Fue muy salpicado, por ejemplo, hasta finales de los 90 el power metal en España, entre comillas, no empezó a tener una base de grupos muy grande, ¿no? Entonces, a lo mejor vosotros, junto a S.A., a lo mejor principios de Hamlet, luego lo que estaba diciendo, pues Legion, claro, pero no llegó a haber un núcleo muy grande en España para crear una escena, quiero decirte, ¿no? Entonces, así como a finales de los 90, pues sí que se creó una escena heavy metal, ¿no? Más pura, más deudora de Maiden, más deudora de grupos a lo mejor un poquito más posteriores, pues como Hammerfall, como Angra, quiero decirte yo, más deudora del heavy metal clásico, ¿no? Pues en el thrash no llegó a ocurrir eso, ¿no? Y fue una pena, porque todas las bandas como vosotros, ¿no? Por ejemplo, imagínate, casi todos los grupos de los que estamos hablando, si quitamos Sociedad Alcohólica con sus altibajos o Hamlet, ¿no? El resto desaparecieron. O sea, quiero decirte yo, no tuvieron una vida excesivamente rica y desaparecieron durante un largo tiempo, y eso en parte fue una putada para nosotros en los 90, ¿no? Porque nos quedamos un poquito huérfanos de esa respuesta española sobre todo eso que venía de Estados Unidos. No sé si tendrá que ver con la con la dificultad de asimilar la música. Quiero decir que nosotros hacíamos música más dura que por ejemplo la escena heavy metal, y entonces es más difícil llegar a más público. Quiero decir, tiene que ser un público al que le guste ese tipo de energía. No lo sé, no lo sé. En cuanto a la escena, pues y es que el tema, el concepto de escena es un poco intangible, quiero decir, y además hay mucha discrepancia con ello, porque yo siempre he sentido que en Santander y en Cantabria hay una escena buenísima, porque yo tengo en general muy buenas relaciones con un montón de grupos y demás, y sin embargo estoy cansado de oír que en Cantabria la escena es una mierda, que quiere decir, bueno, pues que cada uno ve la cuenta la película según la vive él. Entonces, un poco también por ahí, ¿sabes? Nosotros tenemos una relación extraordinaria con un montón de grupos de aquellos, pues yo qué sé, con Juicio Final nos llevamos súper bien, con Beer Moss, con Dorman, pues hicimos un montón de conciertos juntos, con Conocimiento, no, ¿cómo? Jolín, ¿cómo se llama? Es que, bueno, yo soy un desastre de memoria. Bueno, con un montón de bandas que también era difícil coincidir con ellas, porque es que al final cada uno vivía en un extremo y las comunicaciones eran por correo postal, por teléfono, por tal, y de vez en cuando, pues igual en Madrid coincidías con alguien de Granada y, hombre, tal, no sé qué, que nos conocemos de oídas, pero realmente es cierto igual que no hubo un circuito realmente, un circuito donde coincidir más veces con toda esa gente. Pero yo sí que tengo sensación de haber vivido una escena muy bonita, ¿sabes? O sea, pues de muy buenas relaciones y eso, muy, muy bonita. Pero claro, yo soy un romántico. ¿Sabes lo que pasa? En el tema de las escenas, es verdad que es muy intangible y desde fuera se ve de diferente manera. Yo ahora mismo, que sí que estoy muy en contacto con gente de Santander, bueno, de Cantabria en general, sí que me da la sensación de que, joder, hay un montón de bandas de diferentes estilos que se mueven dentro de lo que cabe, pues lo que pueden, intentan hacer acuerdos con otras bandas para moverse pues de unas comunidades a otras. Y yo que estoy dentro de la Comunidad Valenciana, me da la sensación que es menor la escena que tenemos en la Comunidad Valenciana que en Cantabria, ¿no? Y a lo mejor vosotros, por contactos que tenéis, o no lo sé, a lo mejor lo veis al contrario. Es que todo eso es verdad, ¿no? ¿Sabes lo que creo? Ese caso concreto, dices, que nosotros tenemos también una gran suerte de tener una figura como Óscar aquí. O sea, eso no te lo voy a... Yo siempre lo proclamo. Y entonces tú ves nuestra escena a través de una ventanita en la que está todo muy bien presentadito y además es cierto, quiero decir, pero igual para ver la escena valenciana te haría falta un programa alguien igual que fijara el foco en esa misma escena, porque yo mismo sin Óscar tampoco conocería tanto la escena cántabra, ¿sabes? O sea, eso es un hecho, ¿eh? O sea, sí. Y entonces luego ya te ves en un bar y dices, coño, este es tal, coño, mira, ¿sabes? Le doy una entrevista tal, y entonces ya tienes una manera de entablar una conversación con él, y, ¿sabes? O sea, entonces, pues igual simplemente es eso, porque es que yo siempre defiendo que el mundo está lleno de gente muy talentosa y que encima hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas, lo que pasa es que no son visibles, en parte por falta de proyección y en parte por masificación. Quiero decir que cuando hay tantísimas cosas, a veces cribar lo que más te puede emocionar, lo que menos te puede emocionar, pues es difícil porque tienes que consumir mucho y a estas alturas pues el tiempo no abunda. Entonces pues bueno, hay un montón de factores, pero estoy seguro que en Valencia hay un montonazo de grupos con mucho talento y que si tuvierais igual una figura tan involucrada como Óscar, tan respetada, porque eso es una de las cosas también complicadas, hombre, no debo decir que Óscar cae bien a todo el mundo, evidentemente, pues, ¿sabes? O sea, eso es imposible, pero sí que yo percibo mucho respeto por parte de la gran mayoría de los músicos a Óscar, porque no puede ser de otra forma, porque Óscar lo único que ha hecho es impulsar la cultura, y bueno, la cultura en general, pero especialmente la cultura musical de su entorno, pero de su entorno no geográfico, sino de su entorno. Sí. Musical, podríamos decir. De la gente que cae en su órbita. Correcto. Sea de cerca, sea de lejos. Y entonces, bueno, pues al final ese impulso es muy chulo. Pero estoy seguro de que en cualquier parte, yo realmente no siento que aquí tengamos un porcentaje mayor de grupos o de talento. Estoy seguro que no, que en todas partes anda del mismo orden. A ver, para terminar un poquito con el tema de Bordor, editasteis, sí, creo que... Narices, ¿eh? Sí, sí, es que aquí sabemos cuando empezamos, no cuando terminamos. A ver, te comento, editasteis dos demos, como estamos hablando, que tuvieron muchísimo éxito. Llegasteis a editar también dos LPs. ¿Podríamos decir que con el primero también disteis un buen golpe? O sea, también tuvisteis cifras muy altas, pero tengo entendido que tuvisteis muchos problemas con la discográfica, ¿vale? Sí. En ese caso creo que era Valkyria Records, ¿vale? Entonces quiero que me cuentes hasta qué punto la culpa de que, entre comillas, Mordor no llegase a explotar del todo en España, en el sentido de... ¿Fue más culpa, entre comillas, por las discográficas, todo ese mundo un poquito más ajeno a lo que es la música en sí? ¿O en parte también, en parte por culpa vuestra, por cambio de formación, circunstancias que se dieron? Yo creo que también tuvisteis una lesión muy grave del batería, salidas de cantantes. ¿O fue todo unido? Quiero decirte, por culpa de lo de Valkyria vino luego lo otro. No, bueno, es que Valkyria, a ver, nosotros la pega que le podemos poner a Valkyria es que se quedó con la pasta, vamos. Vale, va. Por su moverlo lo movió de narices, ¿sabes? O sea, y yo te lo digo de corazón, lo digo sin ningún rencor, pero bueno, es que fue así, porque claro, nosotros las cifras que sobre todo a José, que es el que más encima estaba, pero las cifras que le cuadraron a él con las cifras que nos daban ellos, pues en fin, era una discográfica muy amateur, era una discográfica muy pequeñita, que bueno, pues que coincidió que la primera maqueta, lo típico, en aquella época era todo también muy casual, pues una cinta debía aterrizar en algún sitio de Extremadura y se empezó a difundir, y entonces pues bueno, contactaron con nosotros, tal, bueno, pues nosotros que éramos también bastante pipiolos, el menos era José, que siempre ha sido muy espabilado y tal, pero bueno, nos ofrecieron unas condiciones que nos pareció, jolín, pues oye, esto está muy bien. Y entonces, bueno, pues sacamos la primera maqueta. Con la primera maqueta vendimos lo que no está escrito, de las cuales tampoco vimos, estoy seguro, la parte correspondiente tal. Pero bueno, entonces pues nos metimos a grabar el disco y con el disco ya fue un poco flagrante. Entonces con el segundo disco, ya cambiamos de discográfica, fichamos por Gore Records, pero ahí también hubo una circunstancia adversa, que casual, quiero decir que Gore Records fue adquirida por una discográfica mayor y esa discográfica no apostaba por la música extrema. Entonces, al final, la promoción que esperábamos tener con Gore, pues... con Gore. Gore son la distribuidora y la discográfica nuestra era Gore Records, que eran catalanes. Y entonces, en ese momento, pues los acuerdos a los que teóricamente habíamos llegado, pues quedaron en agua de borrajas porque la discográfica madre no quería apostar por ese estilo musical. Entonces, ahí justo coincidió la salida de Chente, justo después la rotura del tobillo de Víctor, quiero decir, empezaron a caernos torpedos bajo la línea de flotación. Entonces, pues ahí tuvimos unos años de sin retirarnos nunca realmente, pero sí estuvimos un montón de años de quedar poquísimo a ensayar, de vez en cuando tal. Y el resurgir un poco fue en el 2005, que bueno, pues preparamos el retorno a un festival que se hizo en Astillero, que varias ediciones, muy muy chulo, que era el Milwaukee. Nosotros tocamos en la segunda edición y bueno, pues la gente estamos hablando desde 2005, yo creo, que una vez más, viendo retrospectivamente, pues te hablo desde el 98 al 2005, son 7 años. Ah, si es que, siete años es lo que llevamos Reality Check. Quiero decir que... Pero en aquella época fue como un periodo de tiempo muy, muy largo, y entonces, desde ese momento, lo que sí nos hemos dedicado es a concierto que nos apetece dar, lo preparamos y lo tocamos. Lo preparamos muy poquito, porque Víctor, el batería, vive en Madrid, entonces pues cuando sale una opción interesante, pues ensayamos 2, 3, 4 veces y lo echamos para adelante. Realmente ahí se nota mucho la cantidad de conciertos que dimos en el momento, las giras y demás, porque yo te prometo que los temas los tengo tatuados. Quiero decir que no tengo que pensarlos, las manos lo tocan solo. De hecho, en cuanto empiece a pensar, a ver la nota que viene o tal, es cuando vienen los fallos. Si no pienso, la mano lo toca. Entonces, pues bueno, pues estamos un poco con esa dinámica y disfrutando mucho, ¿eh? Porque claro, cada concierto es especial también. Claro. Entonces, es que yo creo que la magia en parte, y por eso estamos hablando en parte mucho de Mordor, ¿no? Porque la magia de Mordor es que haya quedado como el grupo de culto de Cantabria, ¿no? Es como el emblema de esa comunidad en musicalmente, ¿no? Aunque sea una música extrema para esa época, sobre todo. Joder, el nombre de Mordor en Cantabria es que es casi lo mismo, ¿no? Es como si estuviese tatuado, ¿no? Es un nombre que ya va, pues... con ellos, ¿no? Con ese movimiento, con ese heavy metal dentro de lo que es la comunidad. No es escuchar el nombre de Mordor y no sé, es como si todo el mundo conoce ese nombre. Bueno, en una época determinada igual sí. De todas maneras, es muy curioso, sí, evidentemente nada más lejos de mi intención, que además yo no soy nada polémico, pero la casualidad de la vida, esta misma noche, no sé cuándo escuchará cada uno que escuche el podcast, pero cuando estamos teniendo esta entrevista, esta misma noche sale el último capítulo de ¿cómo se llama? El programa de música que va recorriendo todas las regiones de la 2. Ostras, pues eso no me acuerdo. Y sale la edición de Cantabria, sí. Digamos que el conductor es Rulo, al cual también conocemos. Quiero decir, nosotros hemos tenido mucha relación con La Fuga. De hecho, José, cuando Mordor entró en ese periodo de inactividad, pues José se pasó a ser el road manager de La Fuga cuando se hicieron 1 millón de kilómetros, porque también a La Fuga nadie les ha regalado nada, se lo han currado todo a base de carretera y de esfuerzo. Pero claro, la chorboagenda que se hizo José con Mordor, después la aplicó también en La Fuga, más todo el trabajo posterior que hizo específicamente para ellos. Entonces, bueno, pues el programa este se lo conduce Rulo y frente a lo que dices de estandarte, hombre, en la música extrema sí, pero yo qué sé, yo es que también tengo una profunda admiración con los Deltonos, por ejemplo, que sí salen bueno, en el programa. Claro. Nosotros no salimos en el programa. Claro. Los Deltonos, los Estanques, evidentemente, que son la nueva generación, a los cuales también les admiro profundamente, son una gente, hemos tocado con ellos y bueno, son una gente con un talento que... Y entonces, bueno, quiero decir que nosotros bueno, haber salido en el programa, yo qué sé, yo, mira, aquí en un podcast de radio y tal, sí que me atrevo a hablar, en la televisión me hubiera cagado. Entonces casi prefiero que no. Pero bueno, es una reflexión como, bueno, pues igual no hubiera sido descabellado que salimos por lo que estás diciendo. Pero vamos, tampoco me parece mal no salir, porque al final es muy complicado que salga todo el mundo, porque claro, en Cantabria ha habido mucha cultura musical. Nosotros tuvimos una repercusión en un estilo determinado y en un momento determinado por los factores que te he dicho antes, pero bueno, aquí ahí ha habido un montón. Yo tengo mucha curiosidad por verlo, no sé quién sale o no sale. Luego a las 11 lo veré, a ver, seguro que me entretiene, porque seguro que conozco a casi todo el mundo, claro. Bueno, terminamos ya el tema de Mordor, sí. Y bueno, casi nada, Javi, vamos bien, a ver, y bueno... Dices que puedo decir lo que quiera aquí... Claro, tú ya lo sabes, además, que los que escuchan Rock Entre Amigos saben demasiado cómo nos la jugamos en las entrevistas y en los programas, ¿sabes? A ver, y luego, claro, joder, el cambio drástico de estilo musical dentro de los parámetros del rock, en tu siguiente proyecto, porque yo creo que ya pasamos a Banshee, ¿no? Bueno, realmente hubo uno en medio, pero no tuvo ninguna repercusión. Grabamos una maqueta con cuatro canciones, pero muy de andar por casa. Tocamos un puñado de conciertos, pero no tuvo mucha repercusión, que se llamaba Dementes y Sueños. Y esa fue el retorno, fíjate, por eso te decía al principio cuál fue mi zapatazo musical primero, que fue Mike Oldfield, Pietro Tull, Pink Floyd, porque era un grupo de progresivo en el cual hicimos cuatro canciones más o menos nuestras y luego nos dedicamos a tocar versiones de Peter Gabriel, de Kansas, de rock progresivo, de Pietro Tull, y entonces... aunque desde fuera, sin conocer el contexto, pueda sorprender que pase de Mordor a Banshee, en realidad la semilla del rock progresivo estaba ahí, sin ninguna duda. Y esa música que te marca normalmente suele extender hacia ella. Lo que decía hace un rato de la teoría de Luis, eso, o sea, la música que te marca al final tiendes a ella. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, el metal... llegó un momento en que me saturó un poco, y yo necesitaba tenía más inquietud musical para hacer, bueno, pues un rock progresivo evidentemente es más complicado, tiene más elaboración, pero con el tiempo sí he conseguido un buen equilibrio entre la energía que da el metal, que tiene una energía potentísima, y el gusto elaborado, ¿sabes? O sea, la alta la elegancia, de, ¿no? El rock progresivo. Y entonces, pues esa combinación a mí me gusta mucho. Y el salto, una vez que conoces mi trayectoria, no es tan descabellado, porque es que el rock progresivo me marcó en mi infancia, ¿sabes? Y cuando aprendí a tocar la guitarra. Entonces, pues para ahí he ido tendiendo. Banshee eran, ¿qué decir? Tenían pinceladas de metal, pero desde luego era menos metal que Reality Check. O sea, en el Reality Check, digamos que ha confluido un poco más este equilibrio que te digo. Pero también es cierto que Banshee, el peso compositivo y el peso del grupo lo tenía Raúl Serrano, que era el bajista cantante, que posteriormente entró a tocar en La Fuga cuando Rulo se separó, es decir, cuando hubo el divorcio este. Raúl, el cantante de Banshee, entró en La Fuga hasta el punto que llegó un momento en que las agendas no eran compatibles y por eso digamos que Banshee se disolvió. Entonces, de esas cenizas surgió el proyecto actual, el Reality Check, que estamos Marcos y yo. Claro, Banshee éramos un trío, y posteriormente se incorporó una UMA a los teclados, pero en el disco éramos trío. Y entonces, pues Marcos y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues un grupo nuevo. Y entonces empezaron a caer del cielo amigos. Quiero decir amigos porque son amigos desde hace mucho tiempo, y cuando se enteraron que estábamos interesados en montar un proyecto, pues enseguida se propusieron ellos, y bueno, pues no, todo cayó, también las piezas cayeron de una manera que el puzzle se quedó armado casi sin esfuerzo. Pero soy un tío muy afortunado, hombre, la verdad es que... Hay que mirarlo así, Javi. De todas las maneras... Claro, con Banshee llegasteis a editar un primer disco, ¿no? El Punto de Luz, en el año 2007. No sé si tuvisteis a punto o preparado el segundo disco, ¿no? Sí. Creo que estuvisteis preparándolo, ¿no? Sí, sí. Sí, llegamos a preparar una preproducción, pero no a acabarla, porque bueno, pues al final eso, es que la vida se va complicando. Sí, el combinar la afición por la música y la vida real, pues es complicado. Entonces, fundamentalmente por el tiempo, ¿eh? O sea, cada vez dispones de menos tiempo. Entonces, pues a no ser que estés muy focalizado y con mucha ilusión en un proyecto concreto, es difícil sacar tiempo para un proyecto que esté un poco desgastado, ¿sabes? O sea, entonces, pues fue un poco, yo creo, lo que ocurrió. No lo llegamos a concretar, y quedó ahí. Así, a mí sí, a veces lo pienso y me da un poco de pena, porque yo creo que eran unos temazos. No teníamos un disco entero, teníamos 4 canciones, pero hubiera sido bonito grabarlas. Pero bueno, yo creo que su tiempo ya pasó. Yo no sé si me acordaré ahora de tocarlas. Pero Javi, a ver, viniendo de Mordor, ¿no? Podríamos decir que pasarías unos 4, 5, 6 años bastante extenuantes, ¿no? De ritmo, ¿no? De grabación, de ir de gira, de dentro de lo que hablamos muchas veces, ¿no? De lo que es el underground. Y luego te coges a Banshee, entre comillas, pues podríamos decir que la perspectiva a la hora de crear un grupo, de ver cómo lo enfocas, supongo que sería muy diferente, ¿no? Sí. Hay un factor diferencial muy importante, que es que en el 95 empecé a trabajar. Quiero decir que, digamos, la parte de más potente de Mordor, pues yo era estudiante. Quiero decir, y todos teníamos buena disponibilidad. José nos decía, oye, el jueves nos vamos a Benidorm. Pues vale, perfecto, ¿sabes? O sea, y el jueves estábamos ahí listos para irnos a Benidorm a tocar lo que fuera. Y claro, el comienzo de la vida laboral, de repente ya tienes un montón de ataduras, ¿sabes? O sea, ya no puedes disponer de tu tiempo como quieres. Entonces, realmente sí que ahí nos lo empezamos a tomar mucho más tranquilos. Y después, lo que decía antes, el factor de José. No había nadie tirando en cuanto... A ver, el tener que tocar conciertos exige de forma positiva, pero exige. Tienes que ensayar, tienes unos plazos. Si no tienes plazos, si no tienes, digamos, obligaciones, la cosa va fluyendo mucho más suave. Claro. También te puedo decir, así, entre nosotros y en secreto, que el cannabis en aquella época puede también tener su punto. Te bajaba el ritmo. Ahí para ir que fuera todo mucho más despacito y mucho más tranquilo. No te voy a mentir. Terminamos de ahí, ya vamos llegando a Reality Check, que es la actualidad, ¿no? Una actualidad que ya lleva de vida, pues como tú has comentado, unos 7 años, que viene todo en parte pues de las cenizas, entre comillas, de lo que sería Banksy, que bueno, viendo lo que es hoy en día Reality Check y de lo que fue esa creación de decir, bueno, somos dos, nos hemos quedado solos, ¿qué hacemos? Empezamos algo nuevo y como tú has comentado, ha empezado a ir gente en compañía vuestra. ¿Vuestra intención era por un poco ser continuistas con el estilo de Banksy? No, porque es imposible. Porque el alma de Banksy, a ver, siempre dijimos que Banksy éramos pues eso, un triunvirato, y si uno fallaba no tenía sentido. Pero la realidad es que el alma la ponía Raúl. Entonces, no. Es que ni se me pasó por la cabeza porque era imposible. Quiero decir, yo no me puedo meter en la cabeza de Raúl para sacar en la música, ya sabes. Entonces, bueno, pues hubo un momento de vértigo un poco en cuanto a, vamos a ver, ¿de dónde sacamos la música? ¿De dónde componemos la música? Porque con el tiempo me he dado cuenta que es como un músculo, como cualquier habilidad. Puede tener una capacidad innata, pero la tienes que desarrollar. Entonces yo la tenía, también por las circunstancias, Raúl tenía una energía compositiva desbordante, y entonces pues bueno, yo digamos que me fui retirando, quiero decir que bueno, tampoco era incómoda mi postura, porque a mí me gustaba muchísimo la música de Banksy, yo disfrutaba muchísimo participando, pero claro, mi figura era otra, completamente diferente. Entonces cuando pasamos a Reality Check, hubo un momento de vértigo de decir, bueno, pues a ver cómo. La cuestión es que dentro de Reality Check yo creo que somos varios con inquietudes compositivas, ¿sabes? Entonces, pues de repente, en mi caso concreto, de repente es como si se rompiera una presa y se me empezaron a ocurrir un montón de cosas que tenía que dosificar, porque tampoco quería acaparar la parte creativa de lo compositiva del grupo. A mí me parece que un grupo, cuanto más mestizo sea de ideas de todos, más interesante es, porque o sea, tú tienes un camino y tú puedes remar en una dirección, pero si hay otro que rema en una dirección que sea compatible, hombre, si rema en contra tuyo, pues estamos jodidos, pero si rema en una dirección compatible, pues al final el rumbo del barco es diferente al que tú te habías imaginado, y bueno, pues eso lo hace más especial, ¿sabes? O sea, sí, sí. Entonces coincidió que Isra también, pues eso, es muy compositor. Obi, bueno, presento al sí, al, iba a comentarte para... yo, antes Javi de eso, claro, sí. Bueno, presentas un poco la banda, pero me gustaría saber de la manera en que iban entrando miembros en la formación, ¿no? ¿Cómo veías tú el cambio dentro de la banda? Quiero decirte, empezáis dos, tenéis unas perspectivas, aunque no tengáis, algo hay, ¿no? Una intención hay. Y ves que se te van uniendo músicos, a la medida que me vas diciendo un poco por los músicos que tenéis, dime también la sensación que tenías tú de cambio un poquito de perspectiva con lo que era la banda. Nada, es más sencillo que todo eso, Quique, porque es que la primera vez que fuimos al local ya éramos 5 de los 6. Joder. ¿Sabes? O sea, quiero decir que se montó básicamente, pues Marcos va a meter, pues yo que sé, con Isra y yo quedábamos para ver las carreras de Fórmula 1, que son muy, muy aficionados. Entonces, claro, pues en una de las carreras dije, no, pues nada, oye, que nos disolvemos, Vans y tal. Ah, joder, pues montamos un grupo y tal. Ah, joder, ya lo había hablado con Marcos. Y entonces, claro, el caso de hoy también fue muy especial porque a mí Obi me parece un fenómeno, me encantaba cómo canta, aparte de ser un gran amigo mío. Quiero decir que nos conocemos todos desde hace muchísimos años. Pero claro, yo muchas veces sí que barajé cuando estaba todavía en embrión, decía, joder, cantante, cómo me gustaría que cantara Obi. Pero claro, es que Obi toca la guitarra y ya estamos Isra y yo, ya somos dos guitarras. Y entonces claro, pues ahí estaba dándole vueltas y de repente, pues la siguiente vez que nos cruzamos me dice, oye, que quiero cantar, y quiero cantar, solo cantar, porque quiero desarrollar la voz, porque siempre estoy atado a tocar la guitarra y cantar. Y te entonces, limita. Y yo, madre mía, o sea, no puede salirme mejor. Y entonces pensamos en José también, en José para el bajo, porque es pues un bajista con una musicalidad buenísima, con una pulsación buenísima, y lo más importante, que es un tío de la hostia. Quiero decir que al final, en todos los componentes del grupo, ese es el factor que más pesa. ¿Sabes? O sea, yo, la gente con la que me he rodeado, pues bueno, me siento muy afortunado por ellos, pero siempre ha primado la capa humana. Entonces, pues qué afortunado que encima el talento que tienen es brutal. Pero para mí siempre lo más importante ha sido la capa humana. Entonces, bueno, pues José, con José hemos, ganamos un bajista extraordinario y un montón de risas, ¿sabes? O sea, es también súper importante, ¿eh? O sea, yo, vamos, la diversión es el faro que me ilumina a mí siempre. En toda la diversión, en todos los aspectos, la diversión componiendo, la diversión tocando en directo, la diversión grabando y la diversión hablando en el local de con amigos. Y entonces el último eslabón de la cadena es Chema, que es el teclista. Nosotros sí que desde el principio queríamos un teclado, siempre, desde que formamos el grupo. Entonces pues estuvimos barajando y Chema fue una de las primeras opciones, porque Chema tocaba el teclado con Isra en otro grupo mítico de progresivo aquí en Cantabria que se llamaban Oz, o 0Z, quiero decir, cambiaron de nombre de Oz a 0Z. Y el problema es que las circunstancias de Chema en aquel momento no se lo permitían. Él estaba tocando en una orquesta de verbena, estaba, además, yo creo que cuando aquella estaba fuera, porque vamos, Chema era un muy, muy buen profesional de la orquesta y demás. Entonces, pues, estaba. Quiero decir, en aquel momento estaba justo de director musical de una orquesta de Palencia. Quiero decir, estaba encima trabajando fuera de Cantabria, de Santander. Entonces, lo intentamos con algunos tiros más, ¿sabes? O sea, a ver si encontraba un teclista. Y la cosa no cuajó. Entonces, llegamos a ponernos a grabar el disco. Quiero decir, en el disco teníamos ya grabadas las baterías, el bajo completo y gran parte de las guitarras. Y en ese momento, pues Chema es vecino mío de la misma urbanización y me lo encontré en el supermercado y dije, joder, Chema, cago en día, ya te podías venir un día, ah, pues sí, es que ahora puedo, he dejado la orquesta y tal, y yo, no puede ser. Y entonces pues entró Chema, que es el que sabe, es decir, que nosotros tenemos un cierto talento y mucha caradura, pero Chema es el que sabe, y Chema tiene la carrera superior de composición musical y tiene mucho oficio que te da la orquesta de tocar en cualquier estilo musical, en cualquier circunstancia y tal. Entonces, yo inicialmente eso, el miedo que tenía era que se aburriera, que no le resultara interesante, pero pues sí, le resultó muy interesante y empecé a disfrutar muchísimo. Y él le dio una capa de color a toda la música que hizo crecer muchísimo los temas. Claro, nosotros hubo un periodo muy largo, porque lo que te digo, o sea, ya tenemos las baterías grabadas, las baterías no las íbamos a volver a grabar. Quiere decir que los temas que están ahora mismo están con los teclados puestos a posteriori, porque quiero decir, habíamos ya apagado el estudio, o sea, los temas ya eran como tenía que ser. Nosotros solo podíamos sumar encima la capa de teclado. Sí. ¿Qué pasa? Eso hay que hacerlo con mucho cariño para que no quede, para que no sea un pegote encima. Y bueno, pues en este proceso nos demoramos año y medio fácilmente en, claro, simplemente poner la capa de teclado. Entonces, ¿qué pasa? Que fue un proceso largo, pero muy divertido, porque íbamos viendo cómo las canciones iban creciendo muchísimo. Era una cosa, ¿sabes? O sea, de repente, pues Heaven and Hell, que es la que abre el disco, era la primera canción que compusimos y era bastante planita. Y bueno, oye, pues estaba bien, como para empezar un proyecto de grupo y tal, bueno, está bien, pero era un poco sosa. Y de repente, pues Chema es el que le imprimió ese carácter misterioso que tiene y dramático, y de repente la canción empezó a crecer. Y luego también está el factor de Obi, que Obi, ya lo he dicho en más entrevistas y tal, pero creativamente es una persona muy generosa, porque de repente con ese color que le imprimió Chema a la canción, le dijo, uff, estas melodías que estaba haciendo no son suficientemente buenas. Entonces las tiró todas abajo y tiró incluso la letra. Quiero decir, esa canción se llamaba Despite the Silence, antes de los teclados de Chema. Y tuvo que echar todo abajo, crear una letra nueva, melodías nuevas. Quiero decir, yo en eso también le participé bastante de ello, y bueno, Obi y yo nos lo hemos pasado bomba grabando las voces y tal. Entonces, bueno, pues quiero decir que el factor de Chema fue otro es otra alegría de estas que te da la vida, que mi fortuna también nos ha puesto a Chema en medio. Javi, me encanta porque en 10 minutos me has resumido casi todo el disco, casi toda la vida de Reality Check. ¿Qué cojones tienes? A ver, Javi, voy por partes porque a ver cómo recupero la conversación. Sí. Vale. No pasa nada, porque os tiráis un montón de años sin Chema, por decirlo de una manera, ¿no? Vais componiendo, vais creando la música, podríamos decir que seguís creando un metal progresivo, porque en este caso es más duro que lo que hacías en Banshee, ¿no? Ya le estáis metiendo un poquito más de dureza, os acercáis más a grupos que sí que sé que tienen bastante influencia directa actuales que te gustan mucho a ti, ¿no? Pain of Salvation, Dream Theater, Pagan's Mind, Symphony X. Podríamos decir que el progresivo contemporáneo es un estilo que se asemeja mucho a lo que vosotros estáis creando, ¿no? Durante esta época. Un estilo. Perdona, pero sí. Todos esos que has mencionado nos gustan a todos. Quiero decir, no solamente a mí. A mí me gusta más el neoprog, el rock, el prog más clásico. Pero sí que tenemos la confluencia del metal progresivo de las bandas que has dicho tú. Correcto. En todos que concordáis, por decirlo de una manera. Es el punto de unión, entre comillas, de todos vosotros, ¿no? Empezáis a crear y está claro que Chema, como tú has comentado, claro, en muchas entrevistas yo te he escuchado y claro, tú siempre nombras a Chema como ese plus que ha tenido a la banda para terminar sonando como realmente queréis, ¿no? Es como decir, joder, esto ya me gusta, ¿no? O sea, ya quiero enseñarlo, ya la ansia de que el disco salga a la luz, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor antes de que Chema estuviese, a lo mejor tenías un poquito más de miedo por eso, por lo que decir, ¿no? Los temas a lo mejor no tenían ese punto diferencial o ese plus, ¿no? Sí, que exactamente es eso. No me sentía seguro del mensaje que estábamos transmitiendo. Vale. No estaba seguro 100%. Yo creía que estaba bien, pero bueno, nada, tenía ahí una cierta inquietud. Y efectivamente Chema es el que dio el decir, guau, esto sí que... Claro. Que después puede gustar o no puede gustar, pero esto sí que es un mensaje que a mí me parece muy potente. Que si lo escuchara yo sin conocernos, me gustaría mucho. Exacto. Es que yo creo, muchas veces, ¿no? El verse fuera de tu banda real, ¿no? El ver desde fuera la perspectiva. Por eso muchas veces la figura del productor es tan importante, ¿no? Está claro que es muy bonito el grabártelo tú, con tu tiempo y tal, mezclar, hacer tú lo máximo posible, pero que haya una gente, una persona desde fuera, sea quien sea, si es un entendido, mucho mejor, ¿no? Y que te diga, quizás aquí, quizás allá, porque la perspectiva de los músicos es tan diaria, ¿no? Tu producto, lo que estás tú componiendo, tocando todos los días, ensayando continuamente, que al final, como he comentado muchas veces con músicos, pierdes la perspectiva real de lo que estás creando. Sí, puede ser. De todas formas, es muy curioso porque... claro, yo no ha sido algo pretendido, pero el resto de componentes de la banda un buen día me dijeron, oye, no, pero si el productor está siendo tú en cuanto productor, no solo el que mezcla, que evidentemente es eso, sino el productor musical, el productor artístico. ¿Y qué pasa? Que yo sí que me he dado cuenta desde hace bastantes años que yo tengo... creo yo, bastante buena capacidad, no es por echarme flores, pero sí, analítica. Para cambiar el foco. Correcto. Quiero decir que yo estoy tocando la guitarra y estoy a mis partes y demás, pero de repente yo en el ensayo, es que el otro día me lo decía Chema, en el ensayo estoy muy concentrado y estoy disfrutando mucho, pero estoy muy concentrado porque estoy pendiente de todo, de escuchando todo lo que estamos haciendo y procuro poner el foco, que aún así completo no se puede, por eso es tan importante hacer las preproducciones, porque sí es importante el poder oír lo que estás haciendo y solamente oírlo, sin tener que estar pendiente de tocar y demás. Pero bueno, esa visión externa yo creo que la tengo y yo creo que me costaría externalizarla, quiero decir, como otras tantísimos artistas, ¿eh? Quiero decir, tiene que ser una persona en la que confíe ciegamente. En la que confía en su criterio artístico, ¿eh? Porque es que claro, el criterio artístico es muy subjetivo. O sea, y en el punto en el que estoy, que en la música estoy por diversión, exclusivamente por disfrute, pues a mí no me interesa vender más. Entonces, el enfoque de un productor que te diga, mira, es que con esto van a hacer la canción que guste a más gente, o que va, pero es que, joder, es que a mí el color este me gustaba mucho. O ¿sabes? Está entonces, claro, está claro. Me costaría externalizarlo, yo creo, esa figura de productor. Y además, por otra cosa más, porque disfruto muchísimo. Claro. Disfruto muchísimo en ese trabajo. Entonces, pues, como yo siempre trato de maximizar el disfrute, pues está claro. y hay que decir que, bueno, habéis tardado desde la creación del grupo hasta la edición de este primer disco de Reality Check, el First, and Hope, el First Hope and Eternity, 7 años en total, ¿no? Y sí. Bueno, a mí me gusta mucho saber cómo os lo trabajáis, ¿no? Por lo que tengo entendido, pues bueno, como siempre, quitando horas de sueño, levantándose antes para poder producir, pues bueno, que tienes una hora, pues te vas para poder hacer una mezclita, para meter esto, para meter lo otro. Eso. Y claro, a mí me encanta hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Así largas, un poquito densas, pues bueno, meneando bien el caldo, ¿no? Para que salga todo el jugo bien. Porque claro, a mí me encanta que la gente sepa lo que cuesta. O sea, ese simple circulito que se pone en un reproductor con su portadita, lo que cuesta de crear. Sí, sí. Mira, una reflexión de Obi que yo creo que también Oscar ha dicho en la radio, porque creo que es muy cierta. Al final, depende mucho del tiempo que puedas dedicar. Quiero decir que ves por ahí a una gente mucho más joven, muchísimo más joven que nosotros, que han hecho ya unos discazos increíbles y demás, pero claro, es que nosotros para este disco, lo suelo decir, hemos podido dedicar 2 horas a la semana durante 7 años. Quiero decir, bueno, son un buen puñado de horas, pero tampoco tanto. Yo luego en mi casa sí he metido horas como un idiota, pero bueno, como me gusta, no pasa nada. Pero ¿sabes? O sea, que al final, cuando no eres profesional, cuando esto es un hobby, el tiempo que puedes dedicar es muy limitado. Hombre, una idea que no lo he dicho todavía aquí, y es raro porque lo digo en todas las entrevistas, es que tenemos 11 hijos. Quiero decir, somos 6 componentes y tenemos 11 hijos. Entonces, pues bueno, nuestras familias requieren toda nuestra atención. Entonces, afortunadamente, todas nuestras parejas saben lo importante que es esto y nos respetan sin ningún conflicto ese espacio, lo cual también es para nosotros muy importante, ¿sabes? Porque hombre, yo en el pasado he tenido relaciones en las que era un problema la música, era un problema en la energía que dedicaba a ella, y entonces eso complica mucho las cosas. Y por desgracia conozco unos tantos grupos que han tenido muchos problemas por eso, con que haya un elemento que tenga ese handicap, pues ya la cosa se complica mucho. Pero realmente esfuerzo sí hay mucho, pero ha habido tanto disfrute, porque fíjate, ya que hemos hablado antes de Puntos de Luz, en la grabación de Puntos de Luz, que también fue larga, hubo periodos de sufrimiento, así de claro te lo digo, ¿sabes? El resultado final a mí me encanta, me parece, estoy súper orgulloso de él y tal, pero hubo claramente momentos de sufrimiento, de pérdida de norte, de, y sin embargo en el disco de Reality Check el tiempo se ha escapado más todavía, pero es que no ha habido ningún momento de sufrimiento, ha sido todo de alegría, ¿sabes? Pues eso, la grabación de las voces, pues las hemos grabado, es que hemos grabado el disco todos en nuestras casas o en el local o tal, excepto la batería, que es lo más complicado, que lo hemos grabado en el estudio, pero claro, en la grabación de las voces, pues en los 7 o 10 días que estuvimos en casa de Obi, acondicionamos un poco un cuartuco que tiene abajo en el garaje, pues nos bajamos una caja de botellas de vino y felices, ¿sabes? Quiero decir, estábamos ahí cada uno con nuestra copa de vino y gozando, y hubo tardes más productivas y otras menos productivas, pero en ningún momento hubo ningún atasco de decir, uff, ya perdemos el norte, nada, volvemos mañana. Que podía ser, que además es una de las cosas que te permite la autoproducción, de claro. Mira, hoy no sacamos nada, volvemos mañana. Y en el disco de Reality Check ha sido constantemente distinto, y eso es una auténtica maravilla, aunque de cara afuera no puedes distinguir entre un periodo largo como el de Vance y un periodo largo como el de Reality Check. Al final, internamente, para nosotros ha sido un proceso tan gratificante que por mucho esfuerzo que hayamos tenido que invertir, no nos ha pesado, porque es que hemos estado disfrutando todo el rato. A mí, bueno, la sensación que me da un poquito el disco, aparte de que suena de maravilla, que eso ya lo hablaremos luego, claro, la formación, hay que decir que no es un Dream Team cántabro, ¿no? Pero estaría cerca, ¿no? Miembros de Oz, de Bifrost, Bansy, Dressing Black. Quiero decir, que os habéis reunido una serie de personas que, joder, ya tienen un nombre en la escena, ¿no? Ya, joder, son conocidos, tienen un nivel, tienen un bagaje. Luego sois una ¿cómo decirte? Sois un grupo que podríamos decir muy completo. Dos guitarras, bajo, batería. Quiero decir, la mayoría de grupos progresivos que últimamente se están creando, o desde, bueno, desde la salida de Dream Theater, por decirlo de una manera, es esa querencia de dejar un guitarra solo, ¿no? Y que se exprese como le dé la gana, que haga lo que le dé la gana y a disfrutar como un enano el tío ese. Y ves menos grupos con dos guitarras, ¿no? Y es el saber medir bien entre lo que es el progresivo, ¿no? Que con control, con desarrollos instrumentales, con cambios de ritmo, y un poquito esa querencia que tienen muchos grupos de progresivo, sobre todo, ¿no? De querer un poquito automasturbarse para ellos, ¿no? El decir, joder, ya está bien, ¿no? O sea, sé que sois muy buenos, sé que tal. ¿Tú cómo ves actualmente el progresivo, el metal progresivo? ¿Tú crees que se está yendo hacia un lado excesivamente? ¿O crees que el progresivo está bastante controlado? Lo que es actualmente, pues todos los grupos que estamos hablando, ¿no? De Dream Theater, Pain of Salvation, Evergrey. ¿Cómo ves actualmente tú el progresivo? ¿Y cómo ves tú Reality Check dentro de esos parámetros? Pues es una pregunta complicada, ¿eh? Ah, sí. Porque una pauta general no sabría decirte. Dream Theater, yo he sido muy fan de Dream Theater, de hecho también me marcaron mucho el Image and Words, que lo escuché precisamente en el coche yendo a tocar con Mordor, debe ser el año 92-93, salió, me parece, ¿no? Sí, ¿eh? Salió en el 92-93, creo. Sí, eso. Pero claro, aquí llegaban las cosas más tarde. Igual fue en el 94 cuando lo vi. Pero Dream Theater, yo he sido muy fan de Dream Theater. Yo también. Pero sin ánimo de ofender a nadie, pero a mí la sensación que me da hace unos cuantos años es que están demasiado pendientes de dar a los fans lo que los fans quieren oír. Entonces a mí artísticamente me han dejado de interesar, porque yo también me he ido a otros lados, ¿eh? Quiero decir, porque ellos lo siguen haciendo de forma extraordinaria. Sí. Pero me da un poco esa sensación. Entonces, como contrapartida hay grupos que, yo qué sé, pues nuestros DGM, cuyo cantante... Sí, de eso hablaremos. Perfecto. La canción del disco. DGM, hace mucho tiempo que a mí un grupo de metal progresivo no me impactaba tanto. O sea, DGM es una cosa estratosférica. Incluso Symphony X también... Bueno, y a mí me ha encantado. Que a mí me han cansado bastante. Efectivamente. Y mira que el último disco que sacaron tuvo un pequeño repunte para mí de interés. Y dije, ah, mira, este está mejor que los últimos que había habido. Pero sí, es un poco. Sin embargo, también te digo, que como consejo, a mí el de Michael Romeo en solitario me parece un discazo espectacular. Que por otra parte está mezclado por Simone Mularoni, que es guitarrista de DGM también. Vale. Quiero decir que, bueno, todo queda en casa. A ver, yo creo que tampoco hay tanto mercado ni tanta pasta como para que la gente, lo que dices tú de automasturbación. Yo sí creo que hay gente que está haciendo las cosas que ellos quieren transmitir, ¿sabes? Hay un, yo qué sé, es que se me ocurren grupos como Circus Maximus, yeah. O, ¿sabes? O sea, grupos, está viendo una cantidad de grupos que están haciendo cosas interesantes. Entonces, una pauta general de todos ellos es que sí, tienen puntos en común, pero artísticamente cada uno va para un derrotero. Entonces, es cierto que a mí, en cuanto noto esa automasturbación que dices tú, que la entiendo perfectamente, yo creo que los oyentes la entienden perfectamente, a mí no me deja de interesar. Claro. Y yo he sido gran consumidor de Guitar Heroes, quiero decir, de Shredders. Sí, sí. Pues de la época, sobre todo cuando empezaba, de Vinnie Moore, de Jota Fola, sí, de Jim Alstyne, evidentemente. Claro, quiero decir, yo he sido precisamente consumidor de automasturbadores, ¿sabes? Y he disfrutado muchísimo de ello, porque claro, la gente me decía, es que esto no tiene sentido y tal. Pero sin embargo, yo en los discos buenos de ese estilo, yo sí percibía el mensaje o la energía y me emocionaba, que al final es de lo que se trata, ¿sabes? Claro. O sea, yo a mí conseguía emocionarme con esa ametralladora de notas. Esa capacidad o la he ido perdiendo o los discos más modernos no lo tienen o lo que sea. La experiencia musical es absolutamente subjetiva. Entonces, Yo, en cuanto a un grupo le noto un poco de exceso de foco en lo técnico, a mí deja de interesarme. Quiero decir, a mí yo hace tiempo puse más el foco en lo artístico. Entonces, lo artístico independientemente de lo difícil que sea, de lo técnico, claro, técnico que sea. Entonces, yo que sé, DGM es un ejemplo perfecto. DGM es una barbaridad el virtuosismo que tienen, pero sin embargo, a mí lo que me interesa es la parte artística. Me parece espectacular las canciones, el enfoque de las canciones, el mensaje, todo. Entonces, total, que no te he respondido a la pregunta porque... Bueno, pero eso está bien. Pareces un político. Bueno, eso está bien. No, pero ¿tú cómo encajarías Reality Check dentro del progresivo? Porque claro, sois progresivos. Quien haya escuchado un poquito la música que estamos poniendo, joder, es que sois progresivos puros y duros, ¿no? Yo incluso la esencia de la palabra metal progresivo os encaja como un guante, ¿no? Porque el progresivo, como decimos muchas veces, no es decir soy más técnico que el resto, sino es conjugar una serie de ritmos, de melodías, de cambios de ritmo, de evoluciones instrumentales, ¿no? Que eso vosotros lo hacéis a la perfección. Pues mira, yo también en alguna entrevista le he dicho, yo, mi visión es que el disco de Reality Check o Reality Check es la suma de todos los discos que hemos escuchado en nuestra vida. Quiero decir que una cosa muy bonita es que desde el principio había una cosa que teníamos clarísima, que es que no estábamos buscando, no teníamos un referente. Así de claro, no teníamos un referente. Pero influencias, pues todas, porque al final no puedes deshacerte de ellas. Quiero decir, al final la música que haces tú es está abonada, o más bien la creatividad que tienes tú, creatividad musical, se abona con la música que escuchas, ¿sabes? O sea, entonces, pues van cayendo pinceladas por aquí y por allá, y es muy divertido cuando de repente alguien te dice en una reseña, pues suena no sé qué, no sé cuánto, y joder, pues mira que ni se me había pasado por la cabeza, pero mira que en ello este disco concreto, y, ¿sabes? O sea, el ver influencias en tu música, pero que te las hacen ver otros, ¿sabes? Otras personas te dicen, te fijan un poco y dices, ostras, pues es verdad que sí que puede haber influencia de esto. Entonces, dentro del progresivo, claro, nosotros somos consumidores de metal progresivo y de rock progresivo. Ya te digo, yo también, pues yo no sé si fue mi cuarto o quinto zapato, digo que he tenido muchos zapatos musicales. Fue el neopro escandinavo. Quiero decir, grupos como Belfis o Ritual o Pain of Salvation, evidentemente, sí, que claro, fueron importantes, me marcaron mucho, pero Pain of Salvation son más metal, pero los otros no, de metal no tienen nada, tienen mucho más rollo setentero, es como progresivo clásico, pero eso es una actualidad. Pero vosotros sí que tenéis, Javi, pinceladas de eso, ¿eh? Sí que tenéis pinceladas de retroprog, de postprog, o sea, de elementos, sobre todo en el tema de teclados, por ejemplo, que tú has alabado mucho, pues en parte, la aportación de Chema. Joder, es que es verdad, tío, porque la amalgama de matices, de detalles, de estilos dentro de lo que son los teclados, joder, claro, te pueden y después están los timbres, claro. Tú pones una guitarra o una parte de metal muy producida y tal, y le plantas un Summon de tal, claro, y te cambia todo. O un Melotron. Claro, unas flautas de Melotron, que es lo que por ejemplo, son las flautas del Stairway to Heaven. Claro, esas flautas, nosotros las tenemos en nuestro disco porque es un instrumento Melotron, es un instrumento clásico, pero eso ya, ese timbre ya te evoca a aquella época. Entonces de repente dices, ¡uh! ¿Qué setentero suena esto? Y pueden ser perfectamente solamente esas flautas que están sonando o tal. Pero sí, es que a eso voy. Como nosotros no teníamos ningún objetivo concreto artístico, sino ir cazando la música según iba saliendo, ¿sabes? Con bastante trabajo de cocinado posterior, en el sentido de vamos a tratar de dejar las canciones redondas, que tengan sentido en sí mismas, que sean coherentes, que las transiciones armónicas no sean bruscas, aunque haya alguna movida, pero que no haya ningún pegote, que no haya ningún... esto lo han hecho por la cara. Y entonces, pues todo eso requiere un cocinado y requiere... Pero en todo momento, digamos que el foco está puesto en el interior del grupo, no en el exterior del grupo, ¿sabes? No sé si me explico. sí, no, sí. No teníamos referentes. Entonces, eso también es muy bonito porque, porque al final sí te pareces a muchas cosas, porque las influencias están así, o sea, las influencias están ahí, pero no eres copia de nada, ¿sabes? Vale. O sea, yo creo que eso sí lo hemos conseguido, creo, igual es pretencioso decirlo, pero no sonamos a una copia de nada, es no. Como un mestizaje de muchas cosas. Puede ser que haya un momento en concreto dentro del tema que te pueda recordar, sí, a algo. Por ejemplo, lo primero que me vino a mí a la cabeza cuando empieza el disco, con el primer tema, con el Heaven Angel, cuando escucho, sí, a Obi, es... Hostia, James Labrie, esa primera entonación, luego ya no, pero entonces, claro, se te queda ya en la cabeza un poquito Dream Theater, que es normalmente para el 99% de la población mundial, pues la primera referencia que te, sí, viene a la cabeza del metal progresivo, ¿no? Pero claro, luego sí que vas ya barruntando, que incluso coges temas que dices, joder, pues esto me suena un poquito más a Deep Purple incluso, ¿no? Que dices, joder, macho, es que esto me suena un poquito... Pero claro, eso está dentro enclavado de un tema que, eso también hay que hablar, casi nada, ¿no? Temas que, quitando el último tema, que dura 3 minutos y algo, pues joder, macho, sí, somos, mínimo 7 minutos. Claro, eso ahora lo hablamos, porque ¿cómo te planteas tú, quiero decirte, temas de 7, 8, 10, 13 minutos, ¿dónde os marcáis el límite? Quiero decirte, empezáis a crear una canción, empezáis a desarrollarla, os encanta el progresivo, como estamos hablando de la automasturbación, ¿vale? Tú imagínate, pues 4 tíos que saben tocar sus instrumentos de manera brutal. No, yo quiero aquí tocar lo que me he enseñado ahora, que sé hacer esto. No, pues sí, déjame, sí, a mí hacer el solo más largo. No, pues yo, espérate que haga yo un solo de batería y el otro, no sé qué, pues yo quiero hacer unos gorgoritos, ¿no? Y sí, que es lo que estamos hablando en parte de lo que a veces ha pasado con el metal progresivo, con el rock progresivo. Y claro, os juntáis 5 musicazos vosotros dentro de vuestra escena con temas de 13 minutos, 10 minutos, 8 minutos, y a mí en ningún momento me ha dado la sensación de que os hayáis querido marcar una fardada, ¿no? Como diríamos en Valencia, ¿no? Como sí, sí, dar el decir, mira, qué bueno soy, ¿no? Puede ser una manera. Sí. No me he dado en ningún momento esa sensación. Pues te lo agradezco, hombre, porque me parece también importante. No lo hay, ¿eh? Pero a veces se puede escapar, sí, quiero decir, no, ¿sabes? Pero es que no lo hay. Yo creo que en todo momento tenemos en el foco el bien común, el bien de la canción. Mm. Con un enfoque que yo creo que desde hace mucho tiempo los guitarristas hemos tenido normalmente mucho afán de protagonismo. Pero yo con los años, ya hace muchos años, me di cuenta que la pieza fundamental, es la voz. Mm. Pero es la voz porque la voz es el instrumento más cercano. La voz es el que todo el mundo puede, sin tener ni idea, quiero decir, cualquier persona que no le guste la música, que no tenga ni idea, pero oye una voz y sabe si canta bien o canta mal, porque las voces las escuchas desde que naces, quiero decir. Entonces, la autenticidad de la voz, el protagonismo de la voz, tiene que ser muy importante. Y Obi, también creo yo, en parte por cómo ha sido el proceso de relajado y demás, Obi a mí me parece espectacular lo bien que ha interpretado, lo bien que ha cantado, pero no en cuanto a técnica de cantar perfecto, con los vibratos perfectos. El sentimiento. No, es que resulta muy creíble, porque claro, la respiración, claro, también yo me preocupa mucho de que cada respiración se oiga, porque es muy importante, le imprime sensibilidad a las frases de voz, pero claro, es que suena, las voces, las frases de voz suenan muy auténticas. Entonces, en la voz, esa automasturación que decimos, quiero decir, bueno, pues sí puede haber, te haces un gorgorito como la María Carey y pero no tiene mucho sentido, no está en contexto. Tienen que ser todo expresiones que tengan sentido. Yo creo que el protagonista principal del disco sí es la voz, pero sin ningún afán de protagonista. Es un poco paradójico, ¿sabes? O sea, yo el foco lo veo claramente en la voz, pero la voz no tiene afán protagonista, sino tiene afán de contar una historia, de transmitir un mensaje. Entonces, pues eso, yo creo que al final todos esos ingredientes pues han cocinado esta comida que de la cual tan orgullosos estamos, ¿eh? Quiero decir que está claro que eso, después para gustos, lo que sea, pero nosotros estamos extremadamente orgullosos porque en el momento en el que hemos acabado el último proceso del disco, yo me he quedado pensando, joder, esto es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Y además, con margen, quiero decir, con margen de mejora, yo soy un tío muy optimista. Yo estoy seguro que vamos a seguir mejorando en cuanto a que cada vez tocaremos mejor, yo cada vez mezclaré mejor y demás, pero la fotografía del disco, de vale, acabamos el disco, joder, esto es lo más que podemos hacer en este momento. Joder, eso es muy gratificante. Y luego encima el retorno que estamos teniendo es muy bueno, con lo cual, pues nada, felices. For a dreamer, this Javi, en ese aspecto, a mí lo que me gusta, dentro de que es un disco que, claro, dentro del metal progresivo, pues que cuestan de absorber. El metal progresivo, por naturaleza, tienes que escucharlo muchas veces para poder empezar, pues bueno, a absorber los temas, memorizarlos un poco. Es prácticamente imposible que incluso en las 10 primeras escuchas te sepas los temas de pie a pa, ¿no? No es estrofa, verso, no, estribillo, puente, tal, no es lo típico, ¿no? Está, pues tenéis mucho cambio de ritmo, no tenéis estribillos típicos, ¿no?, de repetición, los temas no son iguales, si duran 13 minutos, pues estáis cambiando bastante constantemente, sí, pues el tempo, ¿no?, e incluso las melodías, pero sí que me gusta mucho la variación que tenéis de temas a la hora de componerlos. Quiero decir, empezáis con Heaven and Hell, que es un tema, pues bueno, que empieza lento, pero luego va cogiéndose, ¿no?, va teniendo, no llega a ser un increscendo, pero bueno, pero va creciendo, va parando, va teniendo una evolución. Perdona, que me suena un poco a una apisonadora, en gran parte por la batería. Ya te digo que ese es el primer tema ritmo que empezamos a hacer. Hmm. Y la batería de Marcos está rodando, está aplastando todo el rato. Entonces tiene una energía muy potente sin ser un ritmo muy rápido. Correcto. Pero sí, sí, es ahí, tienen mucha energía. Claro, pero luego, por ejemplo, os metéis con Everything is Ruined, que es el más largo del disco, que ese sí que, por ejemplo, es, podríamos decir, que el tema que reúne pues casi toda la amalgama que vosotros tenéis encima, ¿no? Porque ahí es donde suena pues un poquito de blues, tiene el creciendo, momentos lentos, teclados que te suenan pues a lo que he dicho antes, Deep Purple, cosas un poquito más setenteras. Joder, pero claro, con unos cambios de ritmo que incluso este podríamos decir que es el tema que más contrastes tiene, ¿no? Porque tenéis pues más parones, más arrancadas, y son temas que duran 13 minutos, pero que perfectamente podíais haberlo dividido en dos o tres temas diferentes, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y bueno, Javi, luego tenéis, por ejemplo, inicios más sabatianos, ¿no? Más duros, más que incluso se acercan al stoner rock, a un hard rock más pesado como el Fragile, el tema Fragile No More. Fragile No More fue muchos años la stoner. Quiero decir, claro, que al final los grupos siempre bautizan las canciones antes de tener el título. Y claro, Fragile No More era la stoner. Claro, claro. Y luego, como tema un poquito, podríamos decir single o de vídeo que iniciasteis, cogisteis el tema más duro en principio, ¿no? El Faith, ¿no? Que podía recordarnos pues más a esos Dream Theater primera época, más a lo mejor a Symphony X y a grupos más duros dentro de la escena progresiva. Quiero decirte que aunque sea un disco con pocas canciones, porque creo que tiene 7 temas solo, sí, contando la balada final, The End of Youth, que es una balada pues muy, muy intimista, muy, muy lenta, muy pausada. Claro, es una idea de Obi que quería cerrar con una canción acústica. Bueno, y lo que haces en parte es romper el disco, ¿no? Porque terminas con algo que no te esperas en ningún momento, porque incluso dentro del disco tenéis... Es como soltar la presión. Correcto. Me tiene presión y al final, pum, la sueltas. Voy a relajarme, ¿no? Como dijésemos, voy a relajarme para el final. Que incluso tenéis un medio tiempo así un poquito más lento, como es Behind This Feeling, ¿no? Quiero decir, 7 temas, temas largos, temas muy progresivos, pero muy ricos, ¿no? Y claro, a lo mejor, y eso tú, Javi, puedes saberlo perfectamente porque vives un poquito pues alrededor de gente que toca la música, que compra, que consume, ese miedo que tiene la gente a los temas largos, ¿no? Esa persona de voy a escuchar un disco 13 minutos, hostia puta, a mí me pesa, me pasa con mi podcast, ¿no? Mi podcast, pues bueno, que tiene menos duración, son 2 horas y podemos ir a 5 horas perfectamente, ¿no? Entonces, cuando uno entra a iVoox y ve 4 horas, dice, joder, pues no, ¿me entiendes? Pues vamos a compararlo un poquito con una canción de 7, 8, 10 minutos y dice, joder, ¿con cuál pruebo, no? ¿Con qué tema pruebo para ver si me gustan o no? Porque tú puedes coger un disco de Iron Maiden, vamos a poner, ¿no? Actualmente que son tan progresivos en parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre puedes tener un tema de 3, 4 minutos. Sí, sí, sí. Con cualquier otro grupo te puede pasar lo mismo, ¿no? Pero, Javi, os habéis arriesgado un poco, ¿no? Bueno, sí, si tuviéramos unas expectativas que no tenemos. Quiero decir, está claro. Yo no siento que hayamos arriesgado lo más mínimo, porque es que lo que hemos hecho es lo que nos ha pedido el cuerpo, porque no tenemos ningún tipo de condicionante externo, ¿sabes? O sea, es la ventaja del amateurismo, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. ¿A dónde va esto? A nuestra mochila vital. Entonces, hacemos exactamente lo que queremos. Yo siempre lo digo, o sea, fíjate, también un poco pretencioso, pero todo esto que venden desde hace tantos años del triunfo en la música, ¿sabes? El triunfo en la música. Joder, yo siento que el triunfo en la música lo tengo yo. Claro. Porque hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Disfruto brutalmente del camino. ¿Y qué pasa? Que no tengo un retorno económico, pero es que mis alubias están en otro lado, en mi trabajo. Y eso hace que nada enturbie mi relación con la música, ¿sabes? Entonces, riesgo no siento que haya de ningún tipo, porque es que, lo importante es estar disfrutando del camino y ya está, o sea, sin pensar en a dónde va a llegar esto, ¿sabes? O sea, con suerte va a haber gente que esté alineada o sintonizada con nuestro mensaje y le va a gustar, como en realidad está siendo, y si no, está igual, tampoco es tan importante, ¿sabes? O sea, no me explico. No, en absoluto, porque es lo que yo veo reflejado a casi todos los grupos que entrevisto que no están dentro de un mainstream, ¿no? Que están dentro de, pues bueno, saben lo que tienen, saben lo que hacen, saben hasta dónde van a llegar. Y entonces eso les quita presión, ¿no? Vamos a ver, no vivimos de esto, estamos para disfrutarlo, vamos a tocar lo máximo posible y vamos a hacer lo que nos gusta. Claro, dentro de eso, pues tú haces lo que te nace. Y si a ti te nace hacer temas de 7 minutos, pues no los hagas no los haces de 3. Y eso es súper comprensible. En ningún momento nosotros hemos hecho nada impostado. Quiero decir, claro, que los temas van surgiendo y de repente, bueno, pues esta parte. Y esta parte, de repente, una parte instrumental central y pues nos hemos ido 4 minutos y medio en parte instrumental. ¿Y qué más? Claro. Pues nada, ahora me tengo que escribir lo que te decía antes del cocinado. Vamos a ver cómo redondeamos la canción, a ver cómo volvemos a otra parte, porque, claro, a mí me gusta el tema de los viajes en una canción, pero con referencias a partes anteriores, quiero decir, que tenga coherencia. Entonces, bueno, pues mira, nos hemos ido a 8 minutos. Pues ya está, fenomenal, hombre. We'll be right back. En eso, Javi, a ver, para que no se nos olvide, ya prácticamente estamos finalizando. Antes me habías comentado de que, bueno, cuando empezasteis con el grupo teníais que poner un nombre y ahí perdiste tú la apuesta tanto en parte en el nombre como en el idioma que ibais a utilizar para el grupo, ¿no? Cuéntame un poquito eso. El nombre, yo sí voté por Reality Check una vez perdido la votación del idioma. A ver, a mí me... Yo es muy sencillo, yo no controlo inglés, entonces yo me siento mucho más cómodo en castellano. En Bansi, a mí me parece, las letras de Puntos de Luz me parecen espectaculares, que eran hechas entre Raúl Serrano, el cantante, y Nahum Cobo, el teclista, y bueno, era una cosa... Y claro, es más inmediato. Quiero decir que yo escuchaba las canciones y digo, joder, qué cosas más bonitas estamos diciendo. En inglés esa sensación no la puedo tener porque no controlo tanto inglés. Y sin embargo, claro, una vez descifrando las letras de Ovi y tal, las letras a mí me parecen potentísimas, me parecen preciosas, pero no hay esa inmediatez. Entonces yo votaba por cantar en castellano, por eso mismo, porque es lo que entiendo. ¿Qué pasa? Que en esa votación tampoco... es justo que sea una democracia realmente. El principal peso lo tiene que tener, creo yo, el letrista. Cantante o letrista, mejor. Claro. Quiero decir, que en este caso es el mismo. Entonces, Ovi se siente más cómodo cantando en inglés, en parte también porque hacer rock en inglés es más fácil en cuanto a rimas, en cuanto a pulso, a ritmo de, ¿sabes? La mayoría de las canciones son llanas. Tiene un... ¿Sabes? Es más fácil que suene musical en inglés, sí, que en castellano. Y luego Ovi tiene un gran dominio del inglés. Claro. Quiero decir que, y Israel también, quiero decir que él está viviendo en Estados Unidos. O sea, quiero decir, tenemos gente muy competente en el idioma, pero yo no lo soy. Entonces, por eso siempre digo que perdí la votación, ¿sabes? No tiene más importancia. Claro, otro de los puntos importantes es la colaboración de Marc Basile, vocalista, como estábamos comentando, de DGM, posiblemente actualmente la banda más importante en Italia de metal progresivo. Y vosotros, claro, en parte, un sueño, entre comillas, hecho realidad, ¿no? Porque DGM es de vuestros grupos favoritos. Hombre, seguimos a DGM desde el disco anterior. Están grabando el disco ahora, que yo estoy impaciente por oírlo. Yo creo que saldrá dentro de pocos meses. Pero el último disco actualmente grabado, que es The Passage, es increíble, increíble. Y el anterior, que es Cuando el Momento, creo que se titula. Es cuando los descubrimos, y los descubrimos gracias a otra colaboración, que eso también nos parecía bastante poético. Nosotros a DGM les conocimos porque en la primera canción del disco anterior colabora con ellos Russell Allen, el cantante de Symphony X. Entonces, claro, Russell Allen muy, muy admirado por nosotros, y de repente pues se cruzó, ¿no? Es que no sé a quién de nosotros, desde luego nos lo pasamos unos a otros. Oye, mira este grupo italiano, anda, que canta el Russell Allen. Y claro, Russell Allen, y espectacular, como siempre, es un portento. Pero claro, cuando se pone a cantar el cantante titular, y, no se queda atrás. ¿Cómo canta este tío? Claro. Y luego llegan los solos y Simone Mularoni, que para mí me parece un híbrido entre Michael Romeo y John Petrucci, pero con mucha más energía, en el sentido en que me parece más musical, y luego cuando le ves tocar en directo está dándote la música a ti, no está tocándola para sí mismo, ¿sabes? No se está automasturbando. Pero, efectivamente, y además no está tocándolo hacia el público, pero claro, no para hacerse el chulo, sino para dárselo. Claro. Es una cosa, quiero decir, difícil de explicar, pero a mí me parece admirable, increíble. Y entonces, bueno, pues esto fue idea de Ovi, porque a Ovi el trabajo vocal de Marc Basile en el disco, en el The Passage, le parece increíble. Y entonces, pues un día le dijo, oye, cabrón, pues si le tiramos una piedra a esto. Quiero decir, es que no hemos solicitado ninguna colaboración más. Y de hecho así se lo pusimos a Marc Basile. Dijo, mira, hemos pensado en ti y solamente en ti. Quiero decir que es nuestra única opción o ninguna. Pero además con una carta muy de... Quiero decir, como estoy diciendo un montón de veces, quiero decir, ¿eh? Sí. No sé yo si luego lo vas a poder editar, pero continúo. Le mandamos el mail diciéndole que era nuestra única opción, que no habíamos, que queríamos que él cantara en nuestro disco si le apetecía, si las circunstancias lo permitían, si tal. No porque estuviéramos pidiendo un montón de colaboraciones para enriquecer o aumentar el prestigio del disco a costa de talento de otros, sino porque admiramos su trabajo y queríamos que colaborara, que colaborara con nosotros. Entonces, bueno, pues al final, efectivamente, nos mandó las líneas vocales. Bueno, fue una pasada. Claro, es un tío con un talento. Entonces, para nosotros, pues sí, un sueño. Ahí está, en nuestro disco, Marc Basile, fenomenal. Y la verdad es que la voz de Ovi con Marc queda de puta madre, ¿eh? O sea, queda ahí sí. Un conjunto. Porque no es que digas como a veces que hay colaboraciones que dices, madre mía. Yo recuerdo. Yo soy un fanático de Blind Guardian, y en la época que Blind Guardian, pues bueno, estaba editando el Somewhere Far Beyond, el Imagination y todos esos discos, bueno, la época grande, Hansi Karge empezó, el cantante de Blind Guardian, empezó a colaborar con otros músicos, ¿no? A poner la voz, y colaboró con un disco de Ed Guy, el Vain Glory Opera, donde metió pues alguna voz, ¿no? Te creerás que yo ese disco me lo compré, y a mí me gustaba Ed Guy, pero cuando llegaba Hansi Karge a cantar, cada vez que cantaba Hansi Karge tenía que quitar el CD de Ed Guy y poner el de Blind Guardian. No podía continuar con el de Ed Guy porque me parecía tan brutal la diferencia, joder, que no podía continuar escuchando a Tavia Sammet, el cantante de Ed Guy, y tenía que escucharme el de Blind Guardian. Es un poquito exagerado, pero me pasaba eso. No, eso es así, hombre, evidentemente. A mí me parece espectacular, efectivamente, que no haya tanta diferencia, porque es que estamos hablando... pero ya lo pensábamos antes, de uno de los mejores cantantes de metal progresivo. Y claro, efectivamente, lo escuchas en tu disco y dices, pero si no hay tanta diferencia. Claro. Y claro, eso es un orgullo y un rollo muy guapo. Aparte que después lo hizo con mucho cariño, porque nosotros le digamos que cuando le mandamos los ficheros para que trabajara y tal, nosotros le dimos carta blanca. O sea, había ya una voz de Ovi grabada por debajo en toda la canción, y le dimos carta blanca si quería cambiar cualquier melodía, si quería. Y entonces el enfoque artístico suyo, claro, es gente muy buena. A mí me encantó que cuando recibí todo, yo la línea de Ovi me la conocía de pe a pa. Entonces él fue sustituyendo lo que le dijimos, en el sentido de, bueno, la primera estrofa haces esto, el primer estribillo haces esto, tal, pero en la parte final, que es la parte más ligera, más tal, él metió su impronta y metió la mejor frase que tiene en toda la canción y tal, pero sustituyendo la peor frase de Ovi. Eso también demuestra generosidad y ¿sabes? O sea, el tipo de persona que es. Claro. Quiero decir, las mejores frases de Ovi las dejó sin tocar, porque dice, él pensaría, joder, qué buena es esta frase, qué buena es esta frase. Y la que sustituyó también era buena, pero no era tan buena. Entonces dije, pues mira, aquí meto la mía y tal. Joder, eso a mí me parece también emocionante, ¿sabes? O sea, qué tío más grande. Entonces, bueno, es que ha sido muy bonita la colaboración, la verdad es que sí. Bueno, Javi, ya estamos llegando al final. Ya soy simplemente como colofón, perdona por toda esta densidad de entrevista. No, qué va, perdona tú por enrollarme tanto. La verdad, y es un lujo que suene como suena vuestro CD, la presentación, todo eso, perfecta, ¿no? Vuestro compañero también en Mordor actualmente, Kini, es el que ha hecho un poquito el artwork de todo trabajo, toda esa presentación. Y quiero decir, y la producción, quiero decir, la mezcla, la masterización, es JF Escudero, se ha hecho un trabajazo para que suene como suena, ¿eh? Sí, él ha hecho la masterización más el zooming analógico, que bueno, es un proceso un poco friki, que lo que hace es pasar las pistas del ordenador, no todas las pistas, sino agrupadas y tal, las pasa por una especie de mesa de mezclas analógica, y eso hace que todo suene mejor, y es un hecho. Javi tiene un equipazo y sobre todo un talento brutal. Y después la producción, pues sí, evidentemente estoy muy orgulloso, he invertido muchísimas horas, pero al final, como es un proceso que me gusta y el resultado ha sido tan bueno, ya del esfuerzo ni me acuerdo, ¿sabes? Para mí eso, yo miro para, como decía antes, miro para atrás y lo que veo es disfrute. pero es que se han conjugado un montón de circunstancias. Es que todos hemos tocado muy bien, es que las ideas estaban muy claras y muy bien enfocadas, y entonces ha sido un proceso todo el rato inspirador. Entonces después también se junta que la tecnología ha avanzado mucho, entonces ahora mismo hay plugins, hay programas de ordenador que emulan a unos cacharros que valen una auténtica barbaridad. Evidentemente los cacharros que valen una auténtica barbaridad lo hacen mejor que los programas, pero los programas se le acercan. Bueno, pues oye, para entonces claro, todo esto viene de un proceso previo de aprendizaje. Yo he ido mezclando unos cuantos discos en estos últimos años y al final te vas quedando un poco con lo mejor de cada cosa. Es una producción muy densa, hay un montón de pistas y un montón de historias que meter, de melodías, de timbres, pero como la interpretación ha sido muy buena por parte de todos y la cosa casaba tan bien, es que al final iba cayendo más o menos todo por su propio peso. Claro que ha habido un periodo muy largo de ajuste. En el local hemos escuchado el disco 1,000,000 de veces y el resto del grupo pues iba aportando en las partes que yo les pedía que aportaran, porque claro, yo también les decía, oye, mira, esta parte está todavía sin acabar o sin tal, entonces no me empecéis a decir que si el bajo está alto o el tal, porque no estoy en ese punto, ¿sabes? Simplemente estoy, pues eso, mirando el tema de arreglos, porque en voces, por ejemplo, hicimos un montón de arreglos, hicimos un trabajo enorme, y entonces esas escuchas en el local, pues era pasando los arreglos, incluso en alguna ocasión entre varios arreglos a ver qué descartes hacíamos o qué no. Y entonces, bueno, pues todo ha ido como muy rodado, muy muy avanzando todo el rato, excepto en un momento que la verdad es que también fue una suerte. Javi Escudero, además de ser un profesional extraordinario, pues bueno, yo tengo una buena amistad con él, y un día fui al estudio ya cerca del final del proceso y le dije, oye Javi, a ver qué te parece, por dónde voy en la mezcla y tal, ¿no? Y entonces Javi, que es un fenómeno, me dio cuatro indicaciones que dije, es que esto, y claro, a mí fue un poco jarro de agua fría, porque decía, madre mía, es que si tengo que cambiar esto, tengo que retroceder unos cuantos pasos la producción para atrás, para volver a hacerla. Pero claro, lo que diga Javi va a misa, quiero decir que... Y entonces, pues bueno, una vez superado ese bloqueo mental o esa pereza mental de decir, jo, ahora tengo que retroceder, tengo que hacerlo. Esto, con todo lo que te digo de robarme horas de sueño y tal, pero al final lo hice, claro. ¿Qué pasa? Que el proceso que yo pensaba que iba a gastar, imagínate, 30 horas, pues en 8 horas estaba hecho, y el resultado fue muchísimo mejor. Quiero decir que me orientó de una manera tan, tan acertada y tan aguda, que claro, es ahí también está parte del mérito de lo bien que suena y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues como te voy explicando, fue cayendo todo más o menos de sí, tiempo. Muy natural, ¿no? Como un dominó, por decirlo de una manera, ¿no? Que iba cayendo, es que la naturalidad y todo es muy importante. Perfecto. Es que todo el proceso ha sido muy natural, desde la composición hasta el mastering, quiero decir. Entonces, yo creo que esa naturalidad sí que se transmite. Entonces, pues eso, orgullosísimo. Yo ni en mis mejores sueños, inicialmente, según empecé, pensaba que fuera a sonar así de bien. Pero claro, como todo iba encajando y todo iba tan bien, pues oye, al final hay que aspirar al máximo. Lo que te decía antes, ¿sabes? O sea, cuando acabé, esto es lo mejor que puedo hacer en este momento. Ojo, y sinceramente creo que en el próximo podemos hacerlo mejor, ¿eh? Pero en este momento esto es lo mejor que podemos hacer. Y claro, mis expectativas y las de mis compañeros se vieron muy superadas. Luego lo que te decía antes, que es un proceso, es un poco friki y tal, pero el zooming analógico, claro, nosotros estábamos hartos de escuchar el disco en el local y bueno, pues estaba ya la cosa bastante bien. Pero claro, de repente, después del zooming, empezamos a oír el teclado como mucho más nítido, empezamos a oír las líneas de las guitarras mucho más nítidas, las voces más nítidas, como, mira, esto es qué movida, ¿sabes? O sea, claro, al final... En la producción hay un montón de historias ahí, sí. En tal. Y entonces, pues bueno, como decía al principio, la fortuna que tengo de haberme ido rodeando de gente con muchísimo talento y sobre todo con una capa humana excepcional, ¿sabes? Como el caso de Kini, que has dicho antes, y Javi, que son los que han participado, aparte de nosotros, en el disco y han han imprimido su talento y claro, pues es muy especial. Pues bueno, Javi, un placer de que hayas estado aquí en REA. Ha sido, bueno, para mí, pues muy bonito escucharte, ¿no? Ver que, bueno, que esos siete años de trabajo dan en este CD que habéis sacado, el Fears and Hope and Eternity, que yo, la verdad, lo he disfrutado muchísimo, lo he escuchado muchísimas veces. Muchas gracias, Oscar, también por enviarme el CD. Y bueno, espero... que tengáis mucha suerte, Javi, que os vaya muy bien, que sea al principio, pues bueno, de muchos CDs, y que en parte, bueno, este CD, yo, este disco que habéis sacado, pues bueno, yo en España no sé si se ha hecho algo con un estilo tan definido, tan parecido a lo vuestro, pero que espero que se convierta en el futuro en un referente, ¿no?, para este país, para cómo tiene que sonar un disco de rock o metal progresivo. Muchísimas gracias, Kike, por tus palabras y por tu espacio, por compartir tu espacio, que la verdad es que la labor de los medios humildes en el mejor sentido de la palabra que nos dais a la gente que estamos disfrutando de la música y el impulso que dais a la cultura, pues es muy de agradecer en este mundo en el que importa tan poco la cultura y el arte. Bueno, siempre hay frikis como nosotros, ¿no? Así que sí, esperemos, nunca faltarán. Esperemos que a la gente le encante pues vuestra música, Javi. Y bueno, que vaya todo bien. Nos veremos pronto, a ver si alguna vez tenemos suerte y nos conocemos. Claro que sí, vente para Cantabria aquí, que sí, te tengo demasiados amigos tengo ya por allí como para no ir. Bueno, un placer, Javi. Bueno, un abrazo. Madness, oh love, rise.